Nos encontramos siempre en el borde del espacio visual, mirando hacia adentro del mismo con nuestros ojos. Pero siempre nos encontramos en el centro del espacio auditivo, oyendo hacia afuera con el oído. En consecuencia, la ciencia visual no es igual a la ciencia aural. La conciencia visual mira hacia adelante. La conciencia aural está centrada. Yo me encuentro siempre en el corazón del universo sonoro. Me habla con sus muchas lenguas. Me habla con las lenguas de los dioses. No se puede controlar o estructurar el universo acústico, más bien lo contrario. Esta es la razón por la cual las sociedades aurales son consideradas no progresivas. Es que no miran hacia adelante. Si quiero ordenar el mundo, debo convertirme en un visionario. Entonces, cierro mis oídos y construyo cercas, líneas de propiedad, caminos rectos, paredes. Todos los temas principales de la ciencia y la matemática desarrollados en el mundo occidental son silenciosos. El continuo espacio-tiempo de la relatividad, la estructura atómica de la materia, la teoría ondulatoria corpuscular de la luz y los instrumentos desarrollados para su estudio, el telescopio, el microscopio, la ecuación, la gráfica y por encima de todo, el número, son también silenciosos. La estadística trata con un mundo de cantidades que se presume silencioso. La filosofía trata con un mundo fenomenológico que se presume silencioso. La economía trata con un mundo material que se asume silencioso. Incluso la religión trata con un Dios que se ha vuelto silencioso. La música occidental también está concebida a partir del silencio. Durante 2000 años ha estado madurando dentro de paredes. Las paredes introdujeron una cuña entre la música y el paisaje sonoro. Los dos se separaron y se volvieron independientes. La música dentro, el pandemonium, es decir, los demonios, afuera. Pero todo lo que se ignora regresa. La oscuridad vehemente del paisaje sonoro regresa para enfrentarnos en la forma de contaminación sonora. En tanto problema articulado, el ruido pertenece exclusivamente a las sociedades occidentales. Se trata de la disonancia entre el espacio visual y el acústico. El espacio acústico permanece soslayado porque no puede ser poseído. Se le retiran los privilegios. Una alcantarilla sonora. Hoy vemos el mundo sin oírlo, desde atrás de los edificios vidriados. En una sociedad aural, todos los sonidos son importantes, aun cuando apenas se les alcance a oír casualmente. En el momento en que oigas el grito de la grulla, inicia la plantación de invierno. Éxodo. Trabajos y días. En Ontario, la señal para parar de taladrar los arces es cuando se oyen las ranas de primavera. Después de ello, el hielo se derrite, la savia es más oscura y el jarabe es inferior. Otro ejemplo. Un hombre camina por la nieve. Se puede saber la temperatura a partir del sonido de sus pasos. Es una forma distinta de percibir el medio ambiente, una en la que los sonidos no están divididos, una que reconoce que toda la información está interconectada. Algunos sonidos son tan únicos que una vez que uno los oye jamás podrá olvidarlos. La llamada del somorgujo, una locomotora a vapor, una ametralladora, En una sociedad oral, sonidos como estos pueden ser resaltados y mimetizados en una canción. Y en el habla tan fácilmente como la sociedad visual puede hacer un dibujo o un mapa. La sociedad visual siempre se muestra sorprendida por la capacidad de retención oral de personas que no pasaron aún por la fase visual. El Corán, la Cábala y la Ilíada fueron memorizados una vez. Recuérdalo. El ser humano visual tiene instrumentos para ayudar a retener las memorias visuales, pinturas, libros, fotografías. ¿Cuál es el dispositivo para retener memorias aurales? La repetición. La repetición es el medio de la memoria para el sonido. La repetición es el medio por el cual los sonidos son retenidos y explicados. La repetición es el medio por el cual la historia del mundo se afirma. La repetición nunca analiza, simplemente insiste. La repetición hace que el escucha participe en la declaración, no comprendiéndolo, sino conociéndolo. Está escrito, pero te digo que, y te lo diré una y otra vez, porque hay que oír para creer. Cuando logramos liberarnos del predominio del mundo visual analítico y lo reemplazamos por la intuición y la sensación, comenzamos a descubrir nuevamente la verdadera afinación del mundo y la exquisita armonía de todas sus voces. Encontraremos el centro. Entonces, todo el cuerpo se convertirá en oído y todos los sonidos vendrán a ti. Los conocidos y los desconocidos, los dulces, los tristes y los urgentes. Cuando mi cuerpo yace en la noche, blanco y azul en la cama, todos los sonidos llegan a mí desde su propio acorde, sin apuro, extrañamente mezclados. Los levemente tonales y los suaves crujidos de las montañas. En ese momento, oír es estar en alerta máxima. Y oigo cantos delante mío cuando voy más allá, al país que ama el silencio.